momento. Se necesitan insertar valores. Esto es un cambio inmediato. Yeah, Ethis, yo. Se han perdido los principios en esta sociedad. Yo intento mantener en mí mi austeridad. Invaden esta esfera todo tipo de discriminaciones. Abundan desprecios y marginaciones. Lleno de necios que se aprovechan de tus limitaciones para bajarte la moral y sentirse los mejores. Hay tantos actores, tanto disfraz de santo, tantos que no les importa que derrames llantos. Ver el odio que se acumula en las ciudades frías. Desearía un mundo mejor, una utopía. Pero la escasez de valores abunda por mil vías. Intento inculcar buenos consejos para ver si los cogerías en esta autovía. El rencor se observa, se preserva y causa dolor a la mayoría. La vida es agonía y del amor quedan pocas reservas. Ver esto me enerva, me pudre en el día a día. Se necesita un cambio inmediato. Principios que abunden desde que nace el neonato. No dejar crecer lo malo por cualquier arrebato. Lo bueno dejarlo y que dure siempre, no un rato. Se necesita un cambio inmediato. Principios que abunden desde que nace el neonato. No dejar crecer lo malo por cualquier arrebato. Lo bueno dejarlo y que dure siempre, no un rato. Suelo caminar y ver cómo el odio no perece. Incluso yo lo siento cuando obtengo lo que mi ser no merece. Pero ver la lacra que hay en la sociedad actual, tanto la política como general, nos educan para estudiar de forma individual y nos hacen pagar a nuestros fallecidos un funeral. Insultos de racistas a la orden del día se ven. Las emociones en los ojos se leen. Se valora más al que pega que a quien hace el bien. Sociedad degenerada, quiero escapar en el primer tren. La moral perdida, pocos mantienen valores impecables, pero pasan desapercibidos, para muchos no son rentables. Nadie echa un cable, callan ante la tiranía, silencio. Se ríen a cualquier precio, volviéndote un inestable. Maltratos hay en muchas parejas, y mientras se oyen solo sirenas y quejas. Se necesita un cambio inmediato. Principios que abunden desde que nace el neonato. No dejar crecer lo malo por cualquier arrebato. Lo bueno dejarlo y que dure siempre, no un rato. Se necesita un cambio inmediato. Principios que abunden desde que nace el neonato. No dejar crecer lo malo por cualquier arrebato. Lo bueno dejarlo y que dure siempre, no un rato. No sé si se pueden remediar en la humanidad fallos que desde el principio nos causaron daños. Moldearon formas de actuar para el rebaño, muchas erróneas ya desde antaño. La crueldad es un factor a corregir importante. Enseñar amor y a pacificar es algo esencial. No poner por detrás a las personas por un diamante y estar lejos de la envidia a una distancia prudencial. Que las guerras se extingan y el humano saque su potencial. Que la versión oficial, la verdad impere, las mentiras no sigan. El nacimiento de un nuevo humano debemos ver y promover. Tal vez sea necesario al humano actual verlo arder. Poder cambiar el mal para el bien ofrecer. Y no dañar a un semejante, eso nos podría enriquecer. Hay que renacer, buscar senderos de armonía. Alejar lo que dolía para como especie poder crecer. Se necesita un cambio inmediato. Principios que abunden desde que nace el neonato. No dejar crecer lo malo por cualquier arrebato. Lo bueno dejarlo y que dure siempre, no un rato. Se necesita un cambio inmediato. Principios que abunden desde que nace el neonato. No dejar crecer lo malo por cualquier arrebato. Lo bueno dejarlo y que dure siempre, no un rato. Bien. Un cambio inmediato es necesario totalmente. Porque así como estamos, vamos muy mal. Muy mal.